Para vos, Panda. Mi guitarra no encuentra motivos ya para cantar. Voy vagando en la vida queriendo poder olvidar. En los bares de copa comentan que estoy acabado. En mi alma quedan cicatrices aún por cerrar. Le he cantado al amor tantas veces, pero me cansé. He llorado también muchas otras por una mujer. He tenido un amigo sincero, pero me falló. En mi vida he seguido una estrella que ya se apagó. Pero te prometo, corazón, intentar mil veces y seguir. Buscaré mil modos de volverme a enamorar. Yo tan solo quiero ser feliz. Corazón, intentar mil veces y seguir. Buscaré mil modos de volverme a enamorar. Yo tan solo quiero ser feliz. No encuentra motivos ya para cantar. Voy vagando en la vida queriendo poder olvidar. En los bares de copa comentan que estoy acabado. En mi alma quedan cicatrices aún por cerrar. Le he cantado al amor tantas veces, pero me cansé. He llorado también muchas otras por una mujer. He tenido un amigo sincero, pero me falló. En mi vida he seguido una estrella que ya se apagó. Pero te prometo, corazón, intentar mil veces y seguir. Buscaré mil modos de volverme a enamorar. Yo tan solo quiero ser feliz. Corazón, intentar mil veces y seguir. Buscaré mil modos de volverme a enamorar. Yo tan solo quiero ser feliz.